Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. Estamos abriendo la segurra, la segunda botella. La segurra, yo te aseguro que es la segurra. Es la birra, entonces se me pega la R. Sí, pero esta es segurra. Escuchame una cosa, ¿qué estábamos escuchando? Vamos a ponernos así, porque digo, son 25 años, ¿son? ¿Esto es así, de las manos? 25. No sé, no me hables a mí. ¿Cómo no? Pero acá, a ver, Teo, vamos cada uno. ¿Gestionó la nota? ¿Cómo es la historia? No, no, ¿qué gestionó? Ya se pone en ese periodista molesto. Ya se pone en ese periodista molesto. Donde si el prensa no fue del todo correcto, cómo llegó el disco, si se leyó el libro. No, esto no es así. Pero esto es así. Cuando yo mando discos no me dan ni pelota y yo voy a estar dándole pelota. Claro, obviamente. Pero usted es el historiador en esta mesa. Usted, si alguien tiene fundamentos como para hablar de tiempos. Soy el historiador de. Bueno, pero estamos hablando de las manos de Filippi y lo tenemos al pecho conectado para que nos cuente un poco de esto, de este aniversario, pero también esta segunda parte de lo que es el nuevo disco de las manos, que fue segmentado en diferentes etapas y que, nada, nos va a contar un poco de todo. Pecho, ¿estás ahí? Ahí estoy, acá, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Papucho? te quiero. Bien, Igus. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo viene la movida para va, ¿cómo está? No sé si la movida solamente del toque, pues es todo un periodo, es todo un proceso. No sé si solamente enfocar, que también lo vamos a hacer en el concierto que van a estar haciendo, si no recuerdo mal, el próximo jueves. Sí, en Café Rock BA, un boliche de Mar Platense que se instala en Buenos Aires. Sí, ahí en Juan B. Justo. Sí. ¿Cómo vienen? ¿Cómo están? Espectacular, estamos todo el día ensayando temas nuevos porque los tenemos que aprender. Y sí. Y siempre que los, como son nuevos, siempre que los aprendés, no parás de como de recrearlos, ¿viste? Pero bueno, está bueno porque antes hacíamos discos de canciones que se nos habían amontonado. Y ahora estamos como, después de un par de discos, un par de compilados que fuimos sacando, ya nos pusimos más en sacar canciones que hacemos ahora, ¿no es cierto? Y poder grabarlas apenas las hacemos. Y bueno, están ahí en su búnker, ¿no? Ahí que nos vamos a dar la... Sí, estamos en Paternal. Estamos en Paternal. Y ahí tenemos para grabar, estamos laburando en la producción artística con los chicos de Zambara. Bien. Que son los que están ayudándonos en esta en este segundo Macri, digamos, en el capítulo 2. Claro. Y 3 de Macri, que es la descomposición. Y el 3, la rebelión, creemos. Todavía no tiene nombre el 3. Pero ahora vamos con la descomposición. En realidad es la descomposición del régimen social, pero... a modo de título, sí. Solo la descomposición. Entonces, muy como contento, imagínate. Antes nos pasaba de que hacíamos una canción, salía y puteábamos a Pino Solana y ya Pino Solana estaba en su casa. Claro. Ahora con esto de Macri, las redes sociales, la de poder grabar y sacarle a 4 temas, a nosotros nos súper favorece. Claro. Claro, Macri es el disco de Las Manos que tiene 3 capítulos. Y sí, es mente anticapitalista revolucionaria internacional, para ponerle un poco de vuelta. De chiste, ¿no? Esta mierda. De vuelta, decime las siglas. Mente anticapitalista revolucionaria internacional. Da Macri, aunque no lo creas. Te juro. ¿Cómo estás, Pecho? Acá Rocío Cuevas. ¿Cómo andan? Esa, ¿cómo andas? ¿Todo bien, vos? Bien, acá estoy tranqui. Me alegro. Me alegro. Estoy... Sí, contanos qué preparan para este show, así, aparte de las canciones, ¿va a haber alguna sorpresa? ¿Va a haber algo? No, lo que tenemos es versiones nuevas de canciones viejas, porque venimos también festejando los 25 años. Y paralelamente ahora, hace, no sé, creo que 10 días grabamos una canción con Andrés Calamaro ahí en la sala, que también es parte de los 25 años, por ejemplo, al principio... de este festejo, porque lo festejamos todo el año, desde el marzo hasta marzo, cerramos en el Cosquín Rock el festejo, creo. Bien. Sí, y al principio hicimos Señor Cobranza con Anita Tijoux y Brazos al Límite, que es los Dancing Mood chileno, y salió eso en un vinilo con Del Otro Lado Van por el Oro. Después hicimos una versión remix de Qué Miedo, un tema de Macri, del primer disco, remixiada por Ramiro J, que es un amigo que viene siempre a la sala, que cantó Juana Chang de Cumbia Queer y Palito Molina. Entonces, eso te pasa en un vinilo que sale ahora, donde el otro lado, la cumbia del Cucumelo versión nueva, por Agrupación Mamanis, nueva, porque el año pasado la cumbia del Cucumelo cumplió 20 años y la reversionamos zarpada. Entonces esa versión no está en ningún lado. Y dijimos, metámosla en un vinilo porque... con el ferretero que hacemos los vinilos, que nos hace de a 100, arreglamos por 300 vinilos. Sí, claro. Entonces, los otros 100 vinilos serán del tema que hicimos con Calamaro. Bien. Y de otro lado estará no sé, todavía no lo decimos. Entonces, paralelamente vamos festejando los 25 años con videos, con contenidos exclusivos, y aparte vamos haciendo canciones y grabándolas para que no nos pase lo que nos pasó con Pino Solana. Claro. O sea, claro. Ahora en una canción lo nombramos a Nocetti. Claro. Capaz que cuando sale el disco, no sé si ya está en cana o en su casa. Bueno, no sabemos. Ojalá que esté en cana. Ojalá. Pecho, y lo que me preguntaba, ¿va a haber un poquito de Mamani? ¿Va a haber un poquito de baile ahí siempre, en este festejo? Sí. Siempre, porque Mamani es parte de los 25 años de Las Manos. Total. Sí, aparte arrancamos como en casa. Casi te diría que arrancamos con Mamani. Hijo, dame 2 temitas al de Mamani. Tercer que tema, van a hacer. Ya tocamos un tema de Mamani. ¿Qué temitas van a hacer de Mamani? Y la cumbia Cucumelo, Hongo por Hongo, un par, ¿eh? Después hay algunos temas de de la calecita de Mamanis, que en realidad es Mamanis, claro, que también hacemos, la mountain bike. No sé, tenemos que, se discute la lista, hasta antes de salir a escena, te digo. Sí. Va a estar peleado, hay mucho, ¿no? Claro, porque y por eso también es que sacamos de a cuatro temas, porque metés 12 temas nuevos en la lista. Tenés que sacar 12, no podés tocar 40 temas. Claro. El tipo te contrata para que toques una hora y media, no tres. Claro. No somos Manu Chao. Que toque, que por suerte, un montón de gente. Por suerte, porque tres horas de Manu Chao ni no sé quién se la fuma, a esta altura. Sí, hay muchos, boludo, pero también le deben pagar para que toque tres horas. Así que nosotros tocamos una hora y media, y en esa hora y media siempre cuando hay temas nuevos salen viejos. Entonces está bueno esto de sacar de a cuatro. De última sacamos un par de los nuevos, los mediste, igual este no se puede ir, se queda en la lista y queda, y encuentran cuatro nuevos. No sé, está bueno. Aparte, estamos volviendo al formato de dos violas con Serafín Ali, un violero que tocó muchos años con nosotros, que era el, como decirte, el aprendiz de Gaspar. Claro. Entonces tocó muchos años con Gaspar, es de Bolsón como Gaspar, se criaron juntos, y cuando Gaspar no está, o no estaba, venía Cefo. Entonces ya después en un momento lo pasamos a planta permanente a Cefo. Y éramos Maiden con dos violas. Después Cefo se fue a Europa, su carrera solista, ahora volvió, lo recuperamos. Y es muy genio a la hora de producir. Lo recuperamos, pero Maiden, porque lo viste que los dos violeros son altos borrachos, pero espero que no sea eso. Bueno, vos, Manu, que querías preguntarle algo. ¿Qué tal, Pecho? Manuel Palacios te saluda. ¿Ustedes están laburando también en un libro, puede ser, conmemorando estos 25 años? Sí, estamos haciendo un libro. ¡Paren un poquito! ¿Pero qué querés? Tenemos 25 años, tenemos que tirar la casa por la ventana. Sí, escúchame, lo estábamos antes leyendo que, el de Los Decadentes, que tiene 600 páginas. Este lo tenés que tener, Pecho. Hay que superarlo. ¿Ya tenés el libro de Los Decadentes? No, pero me dijeron que lo tengo que pasar a buscar por la Bardén. Muy bien, yo sabía. Si alguien que tiene que tener el libro de Los Decadentes, el Pecho. Sí, sí. Sí, el otro día tocamos con ellos en Chile. Ay, y cantamos Cobranza en medio de gente que no, ¿viste? Ay, me vuelvo loca. Sí, boludo, y aparte nos pusimos a charlar y con Gastón llegamos a la conclusión de que yo soy de los que ven a Los Decas que tocaba en el patio del José María Moreno ahí en Bartolomé Mitre, bien de Almagro. Claro. Así que sí, es verdad. No, te juro que me mandaron un DM, no sé quién le maneja la cuenta, pero Pecho, vas a buscar tu libro por la Bardén, me pusieron. Muy bien. Cualquier momento me pego la rompo la cabeza contra la Bardén a buscar mi libro. Para el libro nuestro lo está escribiendo Diego Esclía. Sí, sí. Que lo conocen de ustedes, ¿no? Sí, lo conocerán como de... Claro. Son su compañero ahí, así que... Y bueno, y él conoce mucho las manos. Vive la vuelta a la sala también. Eso es muy copado porque... el otro día, che, vení que está Andrés Calamaro. Che, así. Y claro. Y sí, está buenísimo. Entonces, como que todo se va dando de una manera natural. Así que nosotros no forzamos nada y tratamos de vivirlo con alegría y con adultez, porque son 25 años, tenés que crecer, no puedes ser el mismo boludo a los 20, a los 45. Y no. Y si bien el alma de uno, viste, es espíritu rebelde en uno tres, pero más consciente, ¿no es cierto? Un montón de cosas que te hicieron tomar conciencia en un montón de otras. Y bueno, así que también está bueno festejarlo y poder estar contento de llegar a 25 años de carrera. De trabajar con la gente que uno quiere, un equipo de laburo que se fue mutando con los años en mil formas, de mil maneras. De hecho, el único que queda de los 25 años es el Cabra. Claro. Así que yo arranqué en el satélite Las Manos de Filippini, tocando en Las Trolas del año 96. Teloneando a Las Manos. Y después de ahí pasé a Mamanis. Porque Las Manos ni en pedo tenían. Ya se habían puesto rockeros. Claro. Al principio Las Manos era una banda mano negra. 15.000 arriba del escenario entre Mano Negra y Los Decas. Y nosotros lo íbamos a ver. Y tocaban siempre en el barrio. Seguro Nico se acuerda. Sin duda. Y después se hicimos amigos. Empecé a tocar en Las Trolas con teloneando a Las Manos. Y ahí, che, no quieren tocar en Mamanis, que hay uno de Las Manos que no quieren tocar rock. Mamani. Y dale, dijimos con el Charlie. Y después empezamos a meter en los ensayos. Ensayaban el mismo día. Entonces nosotros nos quedábamos el ensayo de Las Manos y empezamos a tocar en Las Manos y terminamos tocando en Las Manos y acá estamos hace 20 años. Mamá. Mamá, qué mano. Papá, éramos tan jóvenes, la puta que nos parió. Sí, la verdad que sí. Escuchame, el otro día estuve haciendo unas fotos ahí en la estación, vieja estación de Villaluro, en Rizo Patrón, me acordaba de vos. Obviamente, que hicimos unas fotos para el disco y posteé ahí y empezaron una catarata de amigos tuyos diciendo el pasaje Rizo Patrón. Lo único que le pedimos al pasaje Rizo Patrón es que no hable. No, nunca, boludo. No, hermoso ese pasaje, hermoso, boludo. Hermoso, boludo, tomarse una birra ahí en ese puente otra vez. Sí, aparte ahí teníamos hasta... estábamos en un mundo aparte porque teníamos la sala, afuera teníamos un aro de básquet, jugábamos al básquet 21. Sí. Estábamos todo el día ahí. Es más, hay un video de Catupecu Machu. Que empieza ahí, que termina ahí, sí. Que termina ahí en la puerta de casa. Escuchame, ¿y qué año era eso, boludo? Ni me acuerdo. 97, seguro. Bueno, 20 años. Acá estamos, ¿eh? Sí, 97 todavía seguro. Estamos vivos. Porque en el 99 ya no vivía ahí, yo vivía en el Salón Pueyrredón. Claro. De Pueyrredón. Entonces eso fue un par de años antes, 97 seguro. Bueno, escúchame, no tenemos, digo, quisiéramos escuchar algo de la parte 2 de MACRI, porque me cuesta decirlo. Sí. Pero bueno, eso vamos a tener. Creo que lo de miau. Sí, miau. Claro, boludo, miau. Me cuesta decirlo. Yo tengo que poner miau al capítulo 3. Pero escúchame, vamos a escuchar algo del volumen 1. Sí, lo que quieran. De esta trilogía loca. Sí. Y bueno, te queremos agradecer, obviamente, siempre por charlar. No, gracias a ustedes, loco, son una masa. La radio de mi vida. Es así. La radio del barrio. Almagro. Claro. Bueno, lo tatué. Sí, ya no sé, pierna, ¿no? Pantorrilla sí. Atrás, qué hijo. Sí, tengo tatuado. Qué hijo. Qué lindo. ¿No? Escuchen, cuando esté lo de Calamar y Las Manos, lo vamos a estrenar en la tribu, ya lo dijimos con Diego, así que lo van a hacer lo primero que lo pasen. ¡Vamos! Se lo vamos a dar a todos, a un día antes a ustedes, para todos los programas. Todos los programas cuando tengamos terminado. Obvio. ¿Lo conocen a Rafael Arcaute? ¿Alguno conoce? ¿Rafael Arcaute lo conocen, chicos? Soy malísima yo con los nombres. Bueno. Uno que produce a Diego Torres, Julieta Venega, Calle 13, Yacuriaki. Sí. Yacuriaki. Ah, bueno, alguno que otro. ¿Conocen? Produjo a Spinetta, boludo. Fue la única persona que produjo a Spinetta. Produjo los últimos 8 discos de Calamaro. Ah, bueno. Bueno, pegué alta onda con el Tabón hace un par de años porque resulta que iba al colegio con un compañero mío del partido y empezamos a hablar, y yo ni sabía ni quién era y de repente le vi el currículum, 35 Grammy tiene. Y no. Le dije, loco, ¿por qué no te mezclas este temita que hicimos con Las Manos, con Calamaro? Sí, yo le hizo el box set de Calamaro de los 5 discos. Sí. Él lo hizo rápido. ¿Cuántas eran 110? No tenés currículum, se llama. Claro, el chabón, y es recopado, ¿viste? Y me dijo, dale, y ahora está mezclando él esa canción. Qué guay. Porque le dijimos, che, Andrés, ¿qué quiere que lo mezcle? Y no sé, tiramos un par de nombres y dije, mira, yo te doy amigo de Rafa. Me encanta Rafa. Rafa mezcló 6-7 discos míos, listo. Porque, ¿viste? ¿Quién mejor que Rafa va a conocer la voz de Calamaro? Y sí. Si lo escuchó, seguro, para hacer ese box, le habrá escuchado cada cosa. Dios los cría y ellos amontonan, y el viento los amontona. Sí, así que bueno, va a estar mezclado y Rafael Arcaute con lo cual a nosotros nos cierra. Es con la parte glamorosa del rock que dijimos, bueno, loco, te damos onda. Bueno, no está mal. No es tan mal. No, porque va a estar mal, obvio. Hay que hacer todo. Todo. Sí, mira, igual todo lo que hicimos, lo que más me gusta es la de Ramiro J con Juana Chan. Pasá algo. Escúchame, ¿para qué? Boludo, esa está en internet, bájensela y pásenla en la radio, okay, está buenísima. Perfecto, vamos a hacer eso, pero ahora no vamos. Se llama Qué Miedo Remix. Vamos con un pseudo estreno, porque pará, digo, las tres partes de MACRI sí. Son un completo, un claro. Full disco. Así que vamos con algo de la. El capítulo 1, la transición. La transición, ¿qué vamos a escuchar? Qué miedo. Qué miedo, mamita sí, querida. Sí. Bueno, Petro. Pero no remixado. No remixado. Bueno, guacho, los quiero. Yo también. Vengan el miércoles. Te quiero, Nico. Yo también. Beso grande. Vamos, Rojo. Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo anda el Rojo? Y ahí andamos, pero sabes que siempre juntos, ahí siempre estamos con la lepra, unidos, vamos. Uy, es una porquería últimamente. Sí, bueno.